No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. La mañana 32 minutos, seguimos con más La Mar en Coche por fmlatribu.com y por la 88.7. En las últimas semanas, la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, estuvo involucrada en varios hechos periodísticos. Primero, hace dos semanas hubo un fraude por parte de la gestión del gobierno nacional con Franja Morada, diciendo que habían votado la nueva comisión para elegir a las nuevas autoridades, pero hubo problemas también cuando hubo represión en las puertas. Después también en los últimos días se conoció que se volvió a reabrir o reactivar una causa por espionaje que se inició en 2015. Y para hablar sobre estos dos temas ya estamos con Adrián Ludwig y Juliana Sinner, ambos copresidentes de la FUBA. ¿Cómo andan? Gracias por venir a la tribu. No, gracias a ustedes. Cuéntenos un poco, empezamos mejor por lo de 2015, ¿qué es esta causa del 2015? ¿En qué momento se inició? ¿Cómo se inició? ¿Y por qué se está reactivando ahora? Bueno, la causa de 2015 se abrió como una respuesta a una campaña que hicimos desde la FUBA para denunciar al que en ese momento era vicerrector de la universidad, que era Darío Richarte. Darío Richarte es un ex jefe de la CIDE durante el 2001, durante el gobierno de la Rúa, muy ligado a Stiuso, también ligado a Daniel Angelici. Para nosotros una persona como esa, implicada incluso en los asesinatos del 19-20-2001, no podía ser el vicerrector de la universidad. Hicimos una campaña y una de las respuestas a esa campaña fue abrirnos una causa a las autoridades de la federación, una causa por administración fraudulenta que fue impulsada por un abogado muy ligado a Franja Morada, que es Ricardo Moner Sanz. A partir de ahí fue donde nació esta causa, que fue reactivada actualmente para apoyar esta maniobra fraudulenta que hizo Franja Morada para quedarse con la federación. En esta causa se habla un poco de lo que son las fotocopiadoras. ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata la causa que inició justamente Moner Sanz? Claro, bueno, ellos tratan de decir que acá hay una caja millonaria, ¿no es cierto?, de la FUBA, que todos nosotros, los militantes de la universidad, de las diferentes fuerzas de izquierda, estaríamos ganando millones de pesos gracias al control de la federación, y bueno, que no presentaríamos balances, que no realizamos congresos para elegir las autoridades. Todo es completamente trucho para cualquiera que pisa la universidad y, bueno, mira, sabe cómo vivimos, digamos, los militantes de la FUBA y qué es lo que nos dedicamos, porque en realidad la federación lo que hace, como cualquier otro centro de estudiantes, en realidad en las otras facultades e incluso en cualquier universidad del país, el Estado se entiende una responsabilidad, que es garantizar los materiales de estudio, que hoy nosotros tenemos que estudiar con libros, no hay, bueno, fotocopias tampoco. En general se puede acceder por internet, y lo que hace la federación es hablar con las diferentes cátedras, conseguir los materiales, mandarlos a imprentas, que obviamente no son imprentas de la federación, sino que es el mercado privado de imprentas al cual tenemos que pagar. Ellos después nos dan los materiales, nosotros los vendemos, tratamos de venderlos con un mínimo diferencial para poder otorgar becas. Hoy la FUBA está dando 2.500 becas en el CBC de apuntes, y el número, bueno, es importante porque la UBA da prácticamente cero, creo que son 20, 30 becas, las becas Sarmiento que da la Universidad para Estudiantes del CBC, que aparte hay una deserción brutal y una necesidad enorme frente a los costos que está teniendo, bueno, vivir, estudiar en particular, para un joven universitario. Y esa es la tarea, que es una labor militante, ¿no?, que hacemos desde la Federación para cubrir eso, compitiendo aparte con los locales privados que también existen y con la propia Franja Morada, que de forma completamente discrecional, por decisión de Barbieri, cuenta con un nuevo espacio que tiene locales propios, ciber, bueno, toda una especie de cuestiones que le brinda la universidad. Pero bueno, esta causa entonces apunta, digamos, a tratar de crear ese mito, que es un mito que incluso tampoco es simplemente algo que surge de su imaginación, sino que ellos en el pasado efectivamente lo habían logrado hacer. Porque esto es interesante, cuando la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que no es cierto que es ahora, digamos, la que fue a convalidar este fraude, que es una dependencia del Poder Ejecutivo, hoy la maneja Brodsky, que es un hombre de Daniel Schelin, ¿sí?, es decir, es la misma Franja Morada, Richarte, todo este nombre que estamos mencionando, son los que manejan la IGJ. En su momento estuvo la FUBA metida en la IGJ, ¿y por qué la traían? porque era tal nivel de negocios que ellos hacían con la fuga que necesitaban alguien que pase a poner el sello y decir, bueno, esto es legal. Cuando nosotros ganamos la fuga, o sea, nosotros digo ya en un plural un poco abusivo porque yo tenía 12 años, estábamos en la primaria nosotros, ¿no? Pero la Federación Unitaria de Buenos Aires se recuperó al calor del 2001, el argentinazo, y las fuerzas de izquierda que en ese momento la conquistaron denunciaron que había tarjeta de crédito, fuga, es decir, había un acuerdo, un convenio con un banco, le pasaban la base de datos de los estudiantes, te daban la tarjeta de crédito, es como, bueno, como la UADE, que ahora vos entras a la UADE y tenés una tarjeta, la misma tarjeta para entrar, es una visa, bueno, es lo mismo para atrás de la fuga, convenios con prepagas, el local que nosotros ahora usamos era una empresa de turismo, es decir, habían hecho una parva de negocios y la IJ pasaba a firmar los balances, bueno, todo esto que hizo Jacobiti en su momento, bueno, toda la franja morada, era legal, nosotros todo eso lo eliminamos y hoy lo que se mantiene en la fuga es esta labor gremial, digamos, de poder proveer de los materiales y después todas las campañas políticas y de lucha, que bueno, como esta campaña para anunciar a Richarte, que es, y la defensa de la universidad, que es lo que a ellos realmente les molesta. Adrián, vos recién hablabas de que esta causa viene en relación a lo que vienen denunciando, el fraude en las elecciones. ¿Cómo fue este fraude? ¿Cómo se fue organizando? ¿Cómo fue ese sábado de votación donde decían tenemos los consejeros necesarios, pero después ustedes fueron con escribano público diciendo acá tenemos la firma de más de la mitad diciendo nosotros no aprobamos este fraude? Bueno, esto pasó en concreto en los días de junio. Ellos convocaron con los centros estudiantes que responden al rectorado y a Cambiemos a un congreso para el día 14 de junio, si mal no recuerdo. Ellos decían, bueno, vamos a hacer un congreso para elegir nuevas autoridades. Obviamente eso nunca lo discutieron con nosotros, digamos, lo hicieron solamente con los sectores que responden. Hicieron una convocatoria que era totalmente irregular porque la hicieron de un día para el otro. No tenían el quórum necesario que según el estatuto tiene que tener la junta representativa para convocar a un congreso. Y bueno, hicieron ese día en la Facultad de Odontología una convocatoria en la cual ellos tenían exactamente 65 delegados, de un total de 130, que son los congresales que quienes tiene la fuga. Necesitaban uno más para tener un verdadero quórum. Y como no lo tenían, hicieron una maniobra de truchar dos delegados. Hay dos personas que no fueron a su congreso, que vinieron al local actual de la federación junto con nosotros a mostrar, acá hay 65 delegados que no participan, o sea, lo que había era un empate, 65 y 65, lo que se tendría que haber pasado y que va a pasar en realidad es que se convoquen elecciones y se elija, en base a las elecciones de los centros estudiantes, cuál tendría que ser la nueva conducción. Pero bueno, ellos no aceptaron en el empate y trucharon dos delegados, dos personas que estaban convalidando frente a un escribano público, que no estaban en ese congreso, las acreditaron otras personas que no fueron electas delegados, y así dijeron que tuvieron 67, y así eligieron una supuesta nueva conducción encabezada por la agrupación de Ingeniería MLI, la UES, que son sectores independientes o peronistas, pero en realidad son sectores que responden al rectorado. Y a partir de ahí, el miércoles siguiente, fueron al Consejo Superior para que las autoridades de la UBA validen ese fraude, digamos, que nosotros rechazamos, que nosotros nos movilizamos, que ahí fue donde hubo represión, donde un compañero del Partido Obrero, Federico Fernández, fue detenido. Bueno, ese fue, digamos, el epicentro del conflicto que derivó ahora también en esta causa judicial se reactive. ¿Cuál es el rol de Jacobiti, de Barbieri, de Franja Morada y también del Gobierno Nacional? Bueno, ellos son los que están acá buscando controlar el movimiento estudiantil. O sea, ellos tienen, efectivamente, que haya ahora una causa que se reactive de esta manera, la represión, la detención, delató el fraude, porque ninguna elección estudiantil se resuelve con la policía. Es decir, ahí se mostró que había un operativo de Estado para tratar de desplazar a una conducción de la fuga que está ligada efectivamente a la movilización popular y a las reivindicaciones estudiantiles, desde la lucha por la mujer, que hoy estamos muy sumergidos en la pelea por el derecho al aborto. Veníamos a hacer un plebiscito de la fuga de 35.000 estudiantes que habían votado a favor del derecho al aborto. Habíamos promovido incluso ese mismo día a tomar los colegios, las facultades. O sea, realmente con este tema hay una movilización fenomenal y es una pelea que queremos seguir, aparte por el derecho a la educación sexual que nos aplica. Es decir, hay una cantidad de reivindicaciones y nuestra federación animadora de todo eso. Y es difícil una juventud que se moviliza de esa manera enchufarle el ajuste a la universidad que ellos quieren hacer. Hoy salió una nota en Página 12 con el cómo es el ajuste que está viendo la universidad. Bueno, presupuesto y su ejecución. Claro, 13.000 millones. Y lo que se está preparando para el presupuesto 2019 es una bomba atómica contra la universidad pública, porque es un recorte ya, ya brutal. Hay tres universidades que ya se declararon en quiebra: Comahue, la UTN. Y los docentes nuestros ya votaron en el inicio, porque no hay aumento salarial. Entonces, lo que quiere Jacobiti, el negocio de Barbieri con el gobierno, es, por un lado, hacer pasar este ajuste. Es decir, la UBA es una, por ejemplo, hay rectores que incluso están diciendo: no iniciemos las clases con los docentes, porque la verdad es que no podemos pagar la luz. La UBA es la que está diciendo: chicos, las cosas tienen que funcionar. El presupuesto 2019 con los gobernadores lo van a votar. Barbieri es uno de los hombres del PJ, digamos, que está negociando con Macri ese presupuesto. Y bueno, en la medida en que eso sea así, como la universidad pública se puede ir achicando, y al mismo tiempo una pequeña camarilla, que es la que representan efectivamente estos sectores radicales o peronistas como Barbieri y Radical Jacobiti, se enriquece a partir de negocios que se derivan de esa privatización. Porque la universidad, en la medida en que recibe menos fondos, bueno, empieza a generar sus propios recursos para tratar de hacerse de los fondos que no le da el Estado, y esta gente es experta en los convenios. Por ejemplo, Barbieri viene ahora de Europa. Se fue a España, donde presidió el encuentro de los rectores, 600 rectores del Banco Santander. O sea, el Banco Santander arma un encuentro, no es la FUBA, digamos, no son los estudiantes ni docentes de España, sino que es el Banco Santander que convoca a los rectores y lo pone a Barbieri como presidente. El próximo encuentro va a ser en Buenos Aires, todo armado por Barbieri. La UBA le paga a los docentes el salario por el Santander. Lo cual, bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que esto se derogue. Eso realmente es una locura, porque es un flujo de dinero fenomenal, es un negocio terrible para un banco, que se lo podrían dar al Banco Nación, yo qué sé, al Banco Provincia, que esto se reinvierta en la universidad. Y no, y sin embargo se arma un negocio privado, y bueno, obviamente por el convenio con el Santander la UBA recibe dinero, pero también después se recortan y se arman las carreras como quiere el Santander, que lo que discutieron es esta resolución que sacó el gobierno, la 1254, de evaluar los títulos, hacer carreras de grado más cortas, como funciona hecho en España, y que llegó una rebelión de los estudiantes de España, y poder tener carreras de grado, que son las gratuitas, más cortas, y los posgrados arancelados. Digamos, acá hay un ajuste que se viene sobre la universidad, y de ese ajuste pueden salir negocios privatistas, que es lo que esta gente está interesada, y dicen: bueno, el momento estudiantil basta. También se puede ver en relación con la UNICABA que impulsa el gobierno porteño, también con lo que dijo María Eugenia Vidal de que los pobres no llegan a la universidad pública, y también este desajuste en universidades de provincia. Recién hablaban un poco de lo que fue el Día de la Represión. Cuéntenos cómo fue ese Día de la Represión, porque los medios decían: miren lo que hicieron los estudiantes adentro del rectorado, miren el quilombo que hubo. Hay que decir que ustedes estaban adentro y que la policía entró con armas también y los reprimió con gases, sabiendo que, bueno, más allá de que es ilegal, ustedes estaban adentro, estaban haciendo una toma pacífica, no es que estaban afuera tampoco. Sí, o sea, ellos iban a hacer una protesta, nos enteramos, o sea, piensen que esto fue todo súbito. La semana anterior se había dado un día para el otro el Congreso, de un día para el otro lo iban a convalidar, si ya estaba todo armado por Barbieri y cuál fuga quería tener. Nosotros fuimos a reclamar que esto no podía ser así, que había 65 delegados que no habían convalidado eso, y a tratar de organizar una medida de protesta en el rectorado, que no tendría que ser algo que se resuelva con la policía, sino que es un legítimo derecho del movimiento estudiantil, por lo menos desde que en este país hubo una reforma universitaria. O sea, recordemos que estamos cumpliendo 100 años de la reforma del 18, que se hizo precisamente tomando el rectorado en ese momento de la Universidad de Córdoba para poder separarla de la iglesia. Bueno, hoy los representantes del Santander en la Universidad de Buenos Aires han aprendido algo de la historia, y entonces convocaron directamente a la policía de la ciudad, que nos reprimió adentro, a patotas de ellos que estaban ahí y que nos sacaron directamente a matafuegazos. O sea, fue una cosa de película. De hecho, están los videos como agarran los matafuegos, sacan a otros estudiantes, lo cual queda todo bastante destruido. Después dicen: nosotros destruimos la cosa, nosotros no fuimos a destruir nada, que nosotros venimos nada más que a estudiar y a defender nuestro derecho a tener una organización democrática, independiente de los estudiantes, como nuestra federación. Bueno, después de eso es que al día siguiente directamente se arma un operativo prácticamente de militarización total del Consejo Superior, y terminamos con un compañero detenido, que aparte lo tuvieron bastantes horas más de las que tendría que haberlo tenido, porque no tenía ningún motivo, y sin embargo aletargaron la situación. Es decir, todo en medidas que son completamente arbitrarias y que muestran que hay una decisión del otro lado de responder con represión a las reivindicaciones. ¿Y qué causa la abrieron? Mira, la causa es por resistencia a la autoridad, por eso es una causa, para que conocen el Código Penal, es de las más bajas, o sea, por eso no tenía ningún sentido que lo tuvieran en esas condiciones. Y bueno, detenido en el marco de esa protesta. Algo que veníamos hablando mucho con Verdú es que esta forma que tiene la justicia y el gobierno de detener gente y mantenerla horas detenidas, de esto de desacato a la autoridad, o como queramos decirlo, es lo que más se utiliza a la hora de protestas sociales. Conocemos el caso de Aracaki Ponce, por ejemplo. También del chico que no estuvo participando, que lo detuvieron después, que estuvo más de 40 días detenido. Nosotros en La Mar en Coche pudimos hablar con él y también con el padre. Ustedes desde la FUA fueron uno de los primeros impulsores, o de los principales impulsores de las protestas contra la reforma previsional en diciembre. Este ataque que vienen sufriendo en las últimas semanas por parte del gobierno, por parte de Franja Morada, ¿tiene que ver con esta lucha que vienen sosteniendo los últimos meses en la calle? Sí, yo quería nombrar una cuestión más grave en esta causa que está relacionada con lo que vos planteás, que es nosotros ahora que vimos la causa que nos están armando a nosotros, hay un elemento muy grave, que es que el fiscal Marijuán, que es el fiscal que está a cargo de la causa, organizó espionaje ilegal. Digamos, bajo orden del fiscal, policías de civil entraron a varias de las sedes de universidad a ver la actividad política que hacían los estudiantes ahí. Digamos, y hay fojas y fojas de la causa sin ningún prurito que muestran, no sé, actividades solidarias, que muestran cuáles eran los volantes, digamos. Con el supuesto investigación por la administración fraudulenta, terminaron haciendo espionaje a la militancia política como en las peores épocas de nuestro país. Nosotros el jueves pasado presentamos una nulidad y una denuncia contra Marijuán por esto. Y acá vemos una política del gobierno que es la represión y que también es el amedrentamiento, la judicialización de los luchadores, que es parte de un operativo conjunto. Pero bueno, nosotros creemos que con esto Marijuán pasó un límite, por eso estamos presentando una denuncia contra él. Distintos organismos de derechos humanos, distintas organizaciones lo están repudiando, porque hay un nivel de impunidad que un fiscal manda a hacer tareas de inteligencia a la universidad violando la autonomía universitaria, violando la ley de educación superior que dice que la policía no puede entrar a la universidad, que es la verdad muy, muy grave. Y en relación a esto de ustedes fueron los impulsores de las protestas contra la reforma previsional, ¿creen que el gobierno tiene intenciones de desarticular la FUA como movimiento de lucha? Sin dudas. O sea, acá hay un intento, como también vos mencionabas, de hacer todo un reformateo del sistema educativo, porque está lo UNICABA. Ellos, UNICABA, bueno, es un gran intento también de crear un negocio que es el de los posgrados para los docentes, ¿no es cierto? Porque hay un docente que se recibe de un profesorado, no puede hacer un posgrado en la universidad, no es un título universitario. Bueno, ellos destruyen todos los profesorados de diferentes tradiciones, de diferentes disciplinas y que tienen años en nuestra ciudad. Quieren armar una universidad más reducida, pero que permita que a los maestros que se reciben ahí, ya tendrían un título universitario, aunque más de grado, les permite pagar los posgrados arancelados. O sea, todo un negocio. Bueno, esa UNICABA hoy no la pueden aprobar por la movilización de los estudiantes. Y la FUBA, estuvimos presentes en cada una de estas manifestaciones, animándola, involucrando también a los propios universitarios en la pelea. Con los secundarios le quieren meter las pasantías, que quinto año sea ir a trabajar en empresas, de forma gratuita. Entonces, esto que quieren hacer con la juventud, bueno, ellos necesitan desarmar las instancias organizativas, democráticas que hay. Están armando protocolos contra los centros estudiantes secundarios, las tomas secundarias para que llamen a la policía, es decir, tratando de habilitar que ingrese. Tuvieron que sacar, habían sacado un manual de cómo se habilita que la policía sí ingrese a los colegios. Es decir, y con esto que decía Adrián, de ir directamente sobre la militancia, o sea, a ver qué es lo que dicen los volantes. ¿Quieren saber los servicios de inteligencia? ¿Qué dicen los volantes en la universidad? Entonces está esa tensión porque está al otro lado una política de agresión, de ajuste. Y bueno, son las dos cosas, digamos, que están, las dos fuerzas que hoy están en la pelea en nuestro país, y que nosotros creemos que tenemos las condiciones para derrotar esto. Creemos que la universidad pública ya demostró en numerosas ocasiones, de 1918, 1969, el 2001, cada vez que la quisieron agredir de esta manera, la universidad, los estudiantes, los trabajadores, salimos y logramos defender esto. Y pensamos que por eso hoy no nos vamos a dejar amedrentar por causas judiciales o por este tipo de amenazas, sino que vamos a ir a las elecciones de los centros estudiantes a pedir a todos los estudiantes el voto para defender centros independientes del gobierno y del rectorado, e ir a la pelea con todo el movimiento obrero para tirar abajo esta política. Hay algo que mencionamos antes, que es lo que dijo Vidal. ¿Creen que hay una política contra la educación pública, tanto en ciudad, en provincia, como a nivel nacional? Sí, claramente. Hay una política de ajuste hacia la educación que es muy fuerte, y en particular hay un modelo de educación que quieren instalar, que por ejemplo hay algunas universidades que sobran. Hoy en este momento está viendo, ahora a las 11 de la mañana, la Universidad Arturo Jaureche. Un abrazo, esa es una de las universidades nuevas que tienen primer generación de estudiantes, hijos de trabajadores que no fueron universitarios, y son las que más sufren el ajuste. Y así hay muchas universidades del conurbano que están directamente vaciando. Quieren que sobrevivan algunas de las universidades tradicionales. Por algo la UBA, Barbieri es el que está más acomodado con el gobierno, pero ellos quieren reducir el sistema universitario. Lo que dijeron, por ejemplo, era que iban a gastar plata en jardines. Ellos dan un discurso, bueno, las universidades no importan, construyamos jardines. Bueno, el recorte presupuestario que está haciendo el gobierno a partir del acuerdo del FMI, una de las cosas que más afecta son las partidas para los jardines. O sea, los jardines tampoco se están construyendo. Entonces, ni siquiera dentro de la lógica del discurso del gobierno están cumpliendo lo que dicen. Porque ellos dicen, no importan tanto las universidades, hagamos los jardines, tampoco están construyendo los jardines que decían. Adrián, Julián, gracias por venir. Vamos a estar pendientes de lo que pase con esta acusación que le hicieron a Marijuán, con esta causa que se volvió a reabrir y con lo que pasaron las elecciones en la fuga. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y nos vemos en la lucha entonces. Gracias. Estamos con Adrián Ludbach y Juliana Sinner, copresidentes de la FUBA. Nosotros vamos a un tema y después seguimos con más La Mar en Coche.